Estamos con Daniel Pananassi, habitualmente los días miércoles, nos reencontramos aquí para comenzar a abrir lentamente la biblioteca. Libro de hoy. A ver. Viaje a los mundos imaginarios. Este libro tiene la particularidad de ser una selección, después vamos a decir quién hizo la selección, nada más y nada menos. Es una selección que está orientada un poco, muchas veces la gente nos pregunta ¿qué puede leer un adolescente? Uh-huh. Y seguramente cuando diga la edad, el momento que estos escritores escribieron, alguien va a decir, pero los chicos de ahora no van a leer eso. A mí me parece importante que lo lean. La mayoría de los autores de esta selección son del año 1820, 1830, 1860, nacidos por esa época. Entre ellos, Mark Twain, por ejemplo, que a quien todos o quien lee más o menos creo que lo conoce. Wells, que fue el autor, entre otras cosas, de La Máquina del Tiempo y La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Que de ese libro nosotros acá alguna vez hablamos, que después el otro, Orson Welles, puso al aire en la radio y hizo un escándalo en Estados Unidos. O sea que fíjense cuál es la situación. Que hoy por hoy está más vigente que nunca con esto de volver a la problemática OVNI, que lo charlaremos en algún otro momento, ¿no? Sí, después hay un libro, un cuento de Dickens que se llama El Guardavía, uh-huh. Charles Dickens, otro clásico. Y el último de los que ocupa más o menos, casi diríamos, un poco más de un tercio del libro, se llama el cuento Benito Sereno, y el escritor es Herman Melville. Que Herman Melville, para nadie ni para uno le suena, es el autor de Moby Dick. Ajá. Que pasó en su momento, hasta que murió, no fue conocido. Ajá. Moby Dick. En este cuento, que yo no quiero, quiero rescatar como un símbolo, un resumen del libro. Ahora está de moda todo esto de los piratas y en el cine, ¿no? Sí. Pirata del Caribe. Bueno, Benito Sereno es la narración de un encuentro entre un barco ballenero y un barco que no se sabe muy bien qué es, en las costas de Chile, en el año 1800 y algo. El cuento está hecho y atrapante porque permite tener toda la fantasía y el suspenso que tendría un cuento policial. Uh-huh. Y bueno, no... Todos los condimentos de un cuento policial en historia todos, de corsarios en o de todos, gigantes. O el absurdo o lo policial. En realidad hay uno que llama... Wells escribe El Fantasma Sin Experiencia, por ejemplo. Mark Twain escribió El Elefante Blanco Robado. ¿Te imaginas robar un elefante blanco? Bueno, hay que leerlo el cuento. Ahora, voy a leer un poquitito para rescatar por qué el libro este. ¿Por qué decías para adolescentes también? Sí. ¿No? La carta prólogo dice esto. Es más larga, pero vamos a extractarla porque no nos van a dar los tiempos. Querida chica, querido muchacho. Un atardecer de otoño me encontraba solo en mi biblioteca, casi recostado en un sofá, soñando con tiempos pasados. Ocasiones en que uno se abandona y se deja llevar por los recuerdos, como si se estuviera en una balsa a la deriva en un río vasto pero apetecible, en esa hora mágica que sigilosamente precede a la noche. Sigue, y el autor de esto, que vamos a dejar la sorpresa para el final, en un momento dado recuerda, en su infancia, al empleado que trabajaba en doble turno en un lugar y que después atendía la biblioteca, y donde él se nutrió. Entonces, dice, creo que se llamaba Petorossi, o Petirossi. Era como el portero a quien les dado abrir las puertas de un mundo prodigioso, que venía en volúmenes gastados y hasta rotosos, que devoraba luego en mi cuartito de la calle 61, estamos hablando de La Plata. Así comenzó mi pasión por la literatura, primero a través de libros de Salgari y de Julio Verne, tan modestos como Petirossi, y luego porque un libro lleva inexorablemente a otro, a los más grandes de todos los tiempos, a esos que exploran los abismos del corazón del hombre, como Salgari, hacia con las remotas selvas de la Malasia o Verne con los fondos submarinos. Entonces, en esa hora del día, dice, un día terminaba en mi propia vida. ¿Cuántos aún quedaban? Pensaba contemplando los callados libros ya un poco polvorientos que en otros días me trajeron felicidad y la aventura. Y decía para él, no leeré nunca más ninguno de ellos. Pero en aquel instante se me ocurrió que podría hacer con miles de chicas y muchachos lo que en otro tiempo hizo conmigo aquel bibliotecario de barrio en la ciudad de La Plata, abriendo para ustedes las puertas de lo imaginario. Así imaginé una colección que agrupara relatos que me fascinaron, verdaderos viajes a la aventura y a la exploración de mundos imaginarios. Por fin ahora puedo realizar aquella idea y abrigar la esperanza que más de una vez, a lo largo de la vida, cuando yo haya desaparecido, muchos de ustedes me recordarán por estas ficciones. Ernesto Sábato, Santos Lugares, verano de 1983. Qué bárbaro. Quería traer este muy libro bien, porque es nada más y nada menos ahora que pasó, ocurrió la muerte de Sábato, que no cambia en nada todo el concepto que tenemos. Este libro, cuando me preguntan si los adolescentes pueden leer algo que les despierte la imaginación, que busquen este libro. Vamos a recomendarlo entonces. Sí. Viaje a los mundos imaginarios. La selección y el prólogo de Ernesto Sábato. Nada menos. Y bueno, como dije, hay autores muy conocidos, otros no tanto. Esta edición es de una editorial que, ojo, esto es 1983, la editorial Legasa, la edición de Legasa, supongo que está en otras. Miren, tiene el precio en el fondo. ¿Será actual? No, son australes. Son australes. 3,30. 3,30. ¿Cuánto valía el austral? 3,30. Bueno, para aquellos que todavía tengan algún austral guardadito de recuerdo, sí, pueden comprar, ¿no? Viaje a los mundos imaginarios con prólogo, un prólogo y una selección, un prólogo de lujo, ¿no? Fantástico. Porque Sábato ya tenía esa cosa de despedida, ¿eh? Porque fíjense que en el 83 ya se sentía que le llegaba la hora. Sí. Tenía esa cosa trágica también en las cosas que escribía, ¿no? Antes del fin, por ejemplo. Bueno, regalo ideal, ¿eh? Muchas veces cuando queremos lecturas para adolescentes decimos, bueno, ¿a qué nos referenciamos? Ahí lo tenemos. Pido disculpas por la velocidad a la audiencia, porque ustedes me dejan 4 minutos 20, más el Martín Rodríguez que está esperando para las noticias, es medio difícil. Así. Podemos seguir después. Un tiempista, es un tiempista. La seguimos la próxima semana, sí, muchas gracias. Ahí estábamos con Daniel Paranassi abriendo nuestra biblioteca de los miércoles.